estaba en estado de shock, estaba confundido, y entonces mi padre, que nos está reuniendo ahí a todos, ve que llego y me toma fuerte de la mano. Ya éramos cristianos, yo era líder de jóvenes, mi padre diácono en la iglesia. Entonces mi padre me toma de la mano y entonces me dice, vamos a orar. Y yo no entendía, ¿no? Pero digo, papá, vamos a orar. O sea, este hombre, digo, ¿qué le está pasando en la cabeza? Este no es momento para orar, seguro pasó por, claro, por su mente, claro. Era, yo recuerdo el momento y es como que todo me circula, ¿no? Veía a los vecinos, como imágenes circulares, ¿no? Veía a los vecinos que decían, pobre gente, comentarios. Había gente que conocía que íbamos a la iglesia. Dice, pobre gente, ¿cómo les pasó esto? ¿Cómo puede ser? Los bomberos todavía ahí removiendo escombros, haciendo su trabajo. Y él nos toma de la mano y dice, vamos a orar. Y yo recuerdo siempre la oración de mi padre, nunca me voy a olvidar, porque eso marcó mi vida. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Bienvenido a una audición más de Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. Y hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, Probado por Fuego, en donde Luis Diego Argüello conversa con el pastor Oscar Lasalle, el cual comparte con nosotros su libro. Parte de la vida es enfrentar diversas situaciones que muchas veces no son fáciles. Dios es bueno y soberano. Nosotros no podemos cuestionar su forma de actuar. Y en este programa vamos a recibir principios básicos para fortalecer nuestra fe en medio de la prueba. Cuando hay ceniza, cuando hay un incendio, uno creería que lo más sencillo es simplemente irse. Que ahí no hay nada que valga la pena. Claro. ¿Qué hay que hacer cuando hay un incendio en nuestra vida? Bueno, recordando un poquito el incendio de mi propia casa, recuerdo que lo que más me dolió fueron los recuerdos, ¿no? Las fotos. Sí, claro, uno ve su ropa, sus cosas, pero eran los recuerdos, las cosas que eran valiosas para la familia, ¿no? Y uno se da cuenta que pasa por, son cosas que pasan por el corazón, ¿no? No por lo material. Después están los cálculos, ¿no? Y todo el tema, ¿no? De todo lo que uno ha perdido, ¿no? Pero lo emocional es lo que te pega. Pero cuando uno pierde cosas es tremendo, es terrible, ¿no? Hay una sensación de vacío, una sensación de impotencia frente al dolor. Siempre ante el dolor tenemos dos caminos. Usted lo mencionaba ayer al final de la entrevista. Podemos hacerlo de este hombre que mata incluso a su propia hija e incendia su casa. O podemos entender que es parte de un propósito de Dios en nuestras vidas, pero es difícil pensar que una situación que me afecta directamente, que me genera dolor como ser humano, venga de Dios. Correcto. Y yo creo que es el dilema de muchos cristianos. Hace algún tiempo atrás, en una de las clases de la Facultad de Teología, precisamente una de mis alumnas me dice, oiga, pastor, ¿cómo usted explica lo de un conocido pastor también de renombre? Su hijo se suicidó y él tenía un problema de depresión. Dice, ¿cómo usted explica ese tipo de cosas? ¿Cómo un Dios que promete que si crees tú y toda tu casa serás salvo? Viendo tantas promesas, ¿cómo es que suceden este tipo de cosas? Y generó muchos signos de pregunta. ¿Cómo lo entiendo? Correcto. ¿Cómo lo comprendo? Que yo que he servido a Dios, yo que he hecho las cosas como tengo que hacerlas. Correcto. Dios me esté pagando de esta forma. Eso es lo que como seres humanos decimos. Es lo que usted que nos está escuchando ante una situación difícil se ha preguntado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me hace esto? Porque es la gran pregunta. Y hay un tema que para mí es clave y es crucial y fue mi respuesta en esta clase. Muchas veces, yo no quiero generalizar, pero hay una enseñanza acerca de reclamar las promesas de Dios, como que Dios nos garantiza, ¿no? Si nosotros reclamamos o si vivimos de cierta manera, seguridad y protección total 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, es un tema muy delicado porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, pero nos enseña que hay un conflicto y nos enseña también que estamos en un mundo imperfecto. Y si hay algo que la Biblia es muy clara, es que nos enseña la soberanía de Dios. Si recibieres y aceptares a Jesucristo como Señor y Salvador, significa que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, no necesariamente que una tragedia puede pasar nuestra vida, sino que vivimos en un mundo imperfecto y Él, el Señor, está en control de toda situación Pero Él es el Señor, Él es el soberano, Él dispone. Él dispone de nuestras vidas, dispone de nuestros bienes, dispone de nuestros hijos, dispone de todo lo que somos. Todo está en las manos de Dios. Ahora, Él tiene un plan perfecto, claro. El problema está en que nosotros siempre vemos de este lado de la ribera. Imagínate un río, ¿no? Uh-huh. Precioso, caudaloso, pero nosotros vemos solamente de este lado. Segunda de Corintios 1.14, 1.16, si no me equivoco, nos enseña que el hombre natural dice que no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura. Claro, porque tenemos solamente este punto de vista. Entonces, si analizamos noticias así y las vemos solamente desde el punto de vista natural, vemos que es una locura. Pero cuando vemos desde el punto de vista de Dios, y esto es uno de los temas que yo trato en mi libro, un primer paso, un primer principio, cuando una tragedia nos impacta, es ver las cosas como Dios las ve. Porque Dios tiene el cuadro completo. Entonces, Él puede ver de los dos lados del río. Y Él entiende que aún las cosas que son difíciles, Él las cambia en una bendición para nuestras vidas. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas, y aún estas cosas así que te golpean y que son trágicas, dice que nos ayudan a bien. Dice que hay en la palabra promesas donde Dios nos prepara precisamente para estos tiempos. O sea, Dios se glorifica aún en nuestro sufrimiento, aún nuestro dolor. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que nos está escuchando y que sabe que sí, que quizás esto Dios lo va a utilizar para algo, pero en este momento siente en su corazón un gran desánimo, siente en su corazón que no vale la pena, siente en su corazón que ya no puede más, que esto que se le vino es demasiado grande? La decisión, y eso fue la comparación que yo vi, ¿no? Entre estos dos padres que platicábamos en el programa anterior, ese padre que decidió proyectar su dolor, su rechazo, y el otro padre que se rindió a Cristo, ¿no? Y que dijo, Señor, es verdad, sobre las cenizas de esta casa tú sigues siendo Señor. Lo perdimos todo, pero tú eres Señor. O sea, tú, Señor, tienes cuidado de nosotros en los momentos más difíciles. Tú, Señor, tienes cuidado en nuestro momento de dolor, pero es una decisión. Hay un salmo que me ha bendecido mucho y es el Salmo 23.5. Versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo creo que en los momentos difíciles de nuestra vida, ese es el enfoque que no tenemos que perder. Dice el Señor, es mi pastor, está declarando, nada me faltará en lugares de delicados pastos. Entonces, esta promesa no es solamente para los buenos tiempos, cuando andamos de fiesta, cuando la economía va bien, cuando tenemos un buen carro. Y advierte que va a haber valles de sombras. Exacto. O sea, ¿por qué nos empecinamos, ¿no es cierto? O sea, es tanto nuestro rechazo al dolor. El dolor siempre parece que nos pega, nos sorprende. Pero el dolor es parte de la vida. O sea, el sufrimiento es parte de la vida. La vida de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo sufrió? Claro, nuestro énfasis muchas veces, de que Cristo resucitó, la victoria de Cristo. Gloria al Señor porque Él está vivo y ha resucitado y ha vencido a la muerte con poder. Pero una copa que Él tuvo que tomar. Y Él dice, derramando lágrimas de sangre, dice, Padre, si puede ser pasada esta copa de mí, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, soberanía, señorío. Entonces yo creo que esto es una revisión de nuestra teología, nuestra predicación, ¿no? Hoy muchos cristianos también están en depresión, muchos cristianos también acuden a ciertos tipos de escapes en la vida y no quieren escuchar estos temas, no le huyen. Entran en un conflicto y una depresión, inclusive en su vida espiritual, en vez de crecer espiritualmente, ¿no? Vemos gente en la iglesia, ¿y cómo anda usted, hermano? Y aquí ando, hermano, en lucha y prueba, y pastor, óreme, ¿no? Y los pobres pastores, estaba leyendo una estadística aquí en Estados Unidos acerca de que muchos pastores, el promedio de pastores que están dejando el ministerio, porque con esto de la crisis y con esto de que mucha gente tenía ya casi resuelta su vida en lo económico, estamos hablando de aquí de América, esta estadística es de aquí de América, muchos pastores están renunciando. Denominaciones enteras que están en crisis renuncian, se dedican a otra cosa. ¿Por qué? El tema es que quizás muchos consiervos también no han asimilado este tipo de mensajes. No se habla, no se profundiza el tema del señorío. Pero es sí recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y primero Señor y después Salvador. Las iglesias que son perseguidas. ¿Cómo esas iglesias crecen? Cuando tú ves cómo ha crecido una iglesia en China, cuando tú ves cómo ha crecido una iglesia en áreas en América Latina donde hay persecución, cuando tú ves una iglesia en lugares como el África, donde bajo intensa persecución. Escuchamos a veces, lo vemos en el periódico, en Nigeria, quemaron una iglesia, murieron 150 personas. Y nosotros así aquí es, desde Occidente, ¿no es cierto?, con nuestra depresión, con nuestra soledad, con nuestras pequeñas cosas. Y esta gente está entregando su vida por Cristo. ¿Cómo ellos pueden dar su vida por Cristo? ¿Cómo puede crecer la iglesia en medio de esa persecución? Entendieron el mensaje. Si recibieres a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy la iglesia en Occidente necesitamos volver a ese mensaje fresco, nuevo del Señorío de Jesús. ¿Es necesario ser probado por fuego? Y quizás con esto es con lo que quisiera cerrar esta entrevista. Dicen que los metales más preciosos son los únicos que resisten el fuego. Exacto. Y ¿es lo que Dios quiere para nuestras vidas también? Y tú sabes que, bueno, precisamente en el libro yo hablo de eso, ¿no? De que si hay un propósito y si hemos recibido nosotros a Jesucristo como Señor, nuestra fe va a ser probada por fuego. Vamos a pasar la prueba del fuego. Porque así como los metales tienen que ser probados, y hay textos preciosos en la palabra donde dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Hay un texto precioso ahí en Primera de Pedro, 1.16 creo, allí bien clarito el Señor nos habla, nuestra fe va a ser probada. Y la vida de tantos hombres en la palabra de Dios. Pongámonos a pensar en José. La vida de José, como él es vendido, algo traumático. Él es vendido por sus hermanos, es esclavo ese hombre. Vive, sirve como esclavo en casa de un egipcio. Para colmo de su desgracia, no solamente que es un esclavo, sino que lo acusan de algo que no hizo. Y termina en la cárcel. Y es ahora un esclavo preso. O sea, se va reduciendo su libertad. Sí. Su círculo se va reduciendo. Ahora es un esclavo. ¿Cómo seguir creyéndole a mi Dios de esa forma? No hay un solo versículo, cuando tú estudias la vida de José, que diga que él se quejó, que él entró en un estado de desesperación. Era un hombre quebrantado, era un hombre rendido. Es duro lo que usted está diciendo. Pues ese es el Evangelio. Pablo dijo, me he propuesto no predicar a otra cosa que Jesucristo y a este crucificado. Oscar, muchas gracias por haber compartido con nosotros el mensaje de este libro, Probado por Fuego. Para que muchas personas que están en este momento sintiendo ese fuego, que quizás no sea el fuego de Dios, quizás sea el fuego de la prueba. El fuego de la prueba. Puedan más bien entender que es Dios quien está a su lado, aún cuando la tormenta recia, cuando las luces se apagan, cuando uno no logra ver el sol. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en Cristo hay un final de victoria. Dios tiene todo el cuadro. Y nuestra victoria más grande es esa corona que vamos a recibir allá arriba, ¿no? En el cielo. Entonces, a veces no importa, ¿no? Todo el sufrimiento aquí en la tierra tiene un principio, tiene un plan, tiene un propósito. Y lo que yo platico precisamente en el libro, lo que desarrollo es 9 principios bíblicos, cristocéntricos, acerca de lo que es esta relación con Dios y cómo a través del Señorío de Cristo cambia la perspectiva de nuestra vida y cómo podemos comenzar a ver las cosas como Dios las ve. De que eso se trata el Señorío del Señor. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado aquí en Enfoque a la Familia. Gracias, gracias a ustedes. Muy lindo tu programa y hacia adelante, en el nombre del Señor. Gracias. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida humana. Ahí nuestro carácter es moldeado y nuestra fe y dependencia de Dios son afirmadas. No podemos vivir en una burbuja creyendo que nada nos pasará. Dios cuida de nosotros y todo lo permite con propósito. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer más de nuestro material para usted y toda su familia. Por otro lado, nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar todos los días información actualizada. Si necesita consejería, escríbanos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.